se queman porque somos adictos al fuego. El calma es real, paso tengo milo. Andamos al tiro, lo blanco cruzó. Y en la usa un gringo ya se lo huelió. Municiones.